con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Su línea directa es su programa radial La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Bueno, señores, hasta las 9:30. Algo muy importante que les quiero mencionar para las personas que me están preguntando. Sí, hay personas que desde ya me están preguntando y me dicen: Jonathan, ¿cómo está el horario de atención para el día de mañana? El día de mañana, sí, ¿cómo está? Me están preguntando. ¿Van a abrir las tiendas? Bueno, déjeme decirle que ya comenzamos las fiestas agostinas. El día de mañana en radio pues nos vamos a laborar. Nosotros vamos a tener programa el día de mañana martes. Pero también vamos a hablar de las tiendas que van a estar, ¿verdad? Que van a abrir. En este caso, lo que es el despacho de combustible y Feni Market, su horario normal. Lo que es la sucursal de León, su horario normal. Después ahí lo que es tienda 2 de agosto, el mayoreo, estación de servicio, la 14 de septiembre, las ventas de seguro y crédito totalmente cerradas el día de mañana. Pues porque usted sabe que mañana pues realmente es el día, para las personas católicas, la devoción de Santo Domingo, y comenzamos nuestras festividades agostinas. Así que el día de mañana no vamos a tener programa, para que pues ya sepa. Y repito, en Fenico Taxi las únicas tiendas o áreas, verdad, que van a estar disponibles van a ser el despacho de combustible trabajando con normalidad, lo que es Feni Market va a estar trabajando con normalidad, y la tienda en León con su horario normal. Así que bueno, ya sabe esta importante información para las personas que nos estuvieron preguntando. Así que pues ya sabe, señores, ahora ya sabe que nosotros pues mañana no venimos. Así es, damas y caballeros, qué bueno que usted ya está reportando sintonía desde muy temprano. Y pues nos estuvieron haciendo esa pregunta y pues ya dimos esta aclaración, ¿verdad? Y bueno, nosotros seguimos ahorita con más musiquita en la mañana. Recuerde que hoy es lunes informativo. Tenemos una información, una entrevista que hicimos a la licenciada Leslie Cantarero, que usted no se la puede perder. Súper recomendada para que usted escuche una información muy importante. No voy a dar un poquito más de detalles, pero sí va a escuchar esa importante información, una entrevista que yo sé que a usted le va a gustar. Para mientras, nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos.

la calidad que nosotros tenemos al realizar todas nuestras campañas. Podemos hablar del gentil patrocinio de SP Motor, la correduría, la nacional, lo que son llantas Headway, lo que es Valvoline, lo que es Fernández Cera, lo que es LTH y Cronos. Gracias a las marcas patrocinadoras, el cual nosotros también hacemos posible esta fabulosa campaña. Sí, así que usted prepárese, siga comprando, siga acumulando, ¿verdad? Las acciones, el cual usted va a participar por la compra o renovación de su seguro. Usted va participando por 1000 córdobas en productos Valvoline, va participando por 1000 córdobas en repuestos. Usted va participando por 500 córdobas en lo que son combustibles, va participando por lo que son en su tienda Fenny Market, por compras a 500, usted va participando. Así que en Fénico Taxi tenemos todo bajo un mismo techo. Recuerde, son 5 tiendas a nivel nacional. Sí, tenemos la estación de servicio, tenemos la 14 de septiembre, 2 de agosto, el mayoreo y tenemos la sucursal en León. Así que Fénico Taxi, más que una empresa completa donde usted encuentra todo bajo un mismo techo. Así que nosotros nos vamos ahorita con musiquita para complacer a las personas que me están escribiendo al WhatsApp de la radio, el 8850-9049, porque Carrilito Pérez va a darle play a todas sus músicas. La máquina del tiempo. La séptima luna era aquella de Luna Park. Crepúsculo avanzaba de la feria al bar. Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución que respiraba. Musculoso pero frágil, pobre ángel, pobres alas. La sexta luz alma de un desgraciado que maldecía al haber nacido, pero sonreía. Cuatro noches sin haber cenado, con las manos manchadas de carbón. Tocaba el pecho una señora y manchaba y reía, creyéndose el patrón. Tanto miedo. Era la cabeza de una dama que, sintiendo la muerte cercana, en el billar jugaba. Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma. Seguramente estaba enferma porque sangraba un poco. Era así de grande que más de uno pensó en el padre.

que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que no vivo para mí, que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por querer así y estar pendiente de ti, hoy mi vida es un infierno. ¿Qué me van a hablar de amor si yo sé cómo te amo? Si en las cosas del querer, en el hombre y la mujer, el amor es un tirano. ¿Qué me van a hablar de amor si yo sé cuánto te quiero? Si el amor que yo sentí y al instante te lo di no se compra con dinero. No hago caso a las cosas que me dicen, que por un amor así, lo que digan por ahí no me deja cicatrices. Que me van a hablar de amor si yo sé cómo te amo? Si en las cosas del querer, en el hombre y la mujer, el amor es un tirano. ¿Qué me van a hablar de amor si yo sé cuánto te quiero? Si el amor que yo sentí y al instante te lo di no se compra con dinero. Ese amor que yo sentí y al instante te lo di no se compra con dinero. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y un minuto. De la mañana, 9 con un minuto de la mañana, nos están consultando vía WhatsApp de que cuál es el plato del día de hoy en Feni Market. El plato del día de hoy en Feni Market es un riquísimo pollo en salsa de hongos que va acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de pico de gallo. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Recuerde que usted puede hacer sus pedidos de manera directa con ventas virtuales al 8873-5507 o al 8742-9887. O se va de manera directa en nuestra página en Facebook, da clic en el botón que dice WhatsApp y automáticamente lo va a redireccionar con nuestros asesores de ventas. Así que ese es el plato del día de hoy en Feni Market. Nos consultan de que si mañana va a haber plato del día. Mañana no vamos a tener plato del día en Feni Market, pero sí estará laborando normal las 24 horas del día. Siempre está disponible nuestro menú a la carta, como siempre, lo que es el fajitas de pollo, fajitas de res, pescado empanizado, pollo empanizado, también lo que son hamburguesas, hot dog, los diferentes café que usted puede aprovechar, también los diferentes combos como alitas. Es decir, vamos a estar abiertos al público. Lo que no va a haber es ese plato especial, porque recuerde que el plato del día es un plato especial que no está siempre en nuestro menú. Así que el día de mañana no va a haber plato del día en Fenny Market, pero sí va a estar siempre nuestro menú disponible para usted. Así que muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Ya prácticamente hoy lunes 31 de julio, el día de hoy nos despedimos del mes de julio, mes 7. Y entramos al mes 8 y así de rápido va pasando el tiempo. Así que ya estamos prácticamente a unos cuantos meses de finalizar este año. Así que pongámonos las pilas a todas esas metas y proyectos que todavía nos quedan pendientes para que nosotros pues podamos avanzar y decir en esa lista que nosotros hacemos a inicio de año de que estamos en proceso o que lo logramos. Así que ánimos para esos proyectos y recuerde siempre poner esos proyectos en manos de Papito Dios. Pero bueno, Dormes, ¿nos tienes algunas noticias, Jonathan? ¿Qué noticias nos tenés hoy? Recordemos que hoy estamos en lunes, que es lunes informativo. Así es, Jennifer. Déjame decirte que en los lunes informativos traemos unas dinámicas muy diferentes. Bueno, nos fuimos y nos dimos la tarea de ir a las oficinas de UDECOP, donde estuvimos hablando, bueno, no hablando, le entrevistamos a la licenciada Leslie Cantarero, el cual estuvimos platicando. Déjeme decirle lo que vamos a abordar. Abordamos las capacitaciones que se han hecho desde enero hasta julio, hasta el mes 7. Ella nos estuvo contando cómo ha estado la participación por parte de los capacitados, cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido sus objetivos, el cual vamos a dejar esta bonita entrevista, vamos a compartirla con todos ustedes para que se den una idea de cómo está trabajando UDECOP. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Jonathan Dormes, reportándoles desde las oficinas de UDECOP. Me encuentro muy bien acompañado por la licenciada Leslie Cantarero, nuestra asesora cooperativa, el cual vamos a compartir un interesante tema el día de hoy, donde vamos a estar hablando de las capacitaciones que ella ha impartido. Buenos días, doña Leslie, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan. Pues aquí regresándome a 7 meses a ver qué tantas capacitaciones hemos podido impartir este año. Bueno, nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo apoyamos a la Comisión de Educación en elaborar materiales, en dar los talleres de capacitación dependiendo de nuestra especialidad. El primer taller que se impartió en la Fénico Taxi este año fue el día 19 de febrero y en saludo al Día Nacional del Cooperativismo. Este taller impartido estuvo a cargo de las jóvenes oficiales de cumplimiento, dado que el tema que se impartió fue la ley 977, que es la ley de contralavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de las armas de destrucción masiva, y la ley 976, la ley de unidad de análisis financiero. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de lavado de activos? Pues porque a partir del mes de septiembre del año 2021, la Federación tuvo que, dadas las actividades que realiza, tuvo que inscribirse como sujeto obligado ante la UAF, que hoy es pues nuestra unidad de análisis financiero. Entonces, dadas estos cambios que teníamos que tener, esta ley nos obliga a que todos nuestros asociados, nuestros clientes, tengan conocimiento en esta temática. Doña Leslie, aparte de, bueno, me está hablando, ¿verdad?, que ese fue el primer taller. Ahorita, ¿qué otros talleres se han dado en estos primeros 7 meses? Luego estuvimos con la cooperativa Carlos Fonseca, que nos solicitó el taller que esta cooperativa, ¿verdad? Antes de hablar un poco más de este tema, esta cooperativa año con año tiene un programa de capacitaciones. Y casualmente mi jefe, en nuestro segmento del asesor cooperativo de este jueves, lo felicitó a esta cooperativa por ese cumplimiento, ese ánimo que tienen ellos de estar cada vez actualizándose en la temática. Este año ellos nos solicitaron el tema de la atención al cliente y con el objetivo de mejorar la atención que ellos brindan a sus usuarios, dado que han tenido disminución en sus ingresos, entonces quieren prestar una buena atención a sus clientes, mejorar la calidad de su servicio y querían conocer algunas técnicas. En este seminario que usted impartió, doña Leslie, ¿cómo miró la participación de los profesionales del volante? ¿Estuvo positiva? ¿No tuvieron pena a la hora de preguntar? ¿Cómo estuvo esa participación de parte de ellos? Fíjate que como esta cooperativa no es nada, los asociados de esta cooperativa no son nada tímidos. Año con año están capacitándose. Yo les he estado dando acompañamiento desde el año 2015 que ingresé a laborar acá y año con año llego donde ellos, pues he tenido la suerte de ser yo la que ha impartido el taller. Y durante este periodo ellos han recibido capacitación en legislación cooperativa, en principios y valores, en lo que es la atención al cliente, lo que es las relaciones humanas. El año pasado ellos enfatizaron mucho en la parte de las relaciones humanas. Este año quieren mejorar la atención al cliente. Y ellos te preguntan, ellos incluso te hacen más dinámico el taller porque te expresan, ellos tienen algo distinto a los demás organizaciones con las que nosotros trabajamos, y es que ellos prestan un servicio especial a un supermercado. Por las noches ellos le hacen los recorridos a estos trabajadores, y yo les decía que había preguntado antes de impartir el taller que si habían algunas quejas de esta organización en cuanto a la atención al cliente que ellos estaban brindando, y sí, me dijeron que sí habían algunas quejas, pero que la experiencia de ellos es no es que yo me queje como que me brinde un mal servicio, sino que los clientes o los trabajadores de esta organización, de este supermercado, dicen que no lo llegan a dejar a la puerta de su casa. Entonces me decía un socio, mire, se quejan de nosotros, pero el asunto que no les dicen es que ellos no quieren que nosotros conozcamos dónde viven, porque tal vez la casita de ellos no prestan las condiciones, y sobre todo es con los trabajadores que viven en las zonas más alejadas de Managua. Entonces sí, son bastante participativos. También esta cooperativa, para que participen más, lo que hace es partir el taller. Lo trabajamos de 9 a 12, un grupo, y el otro entra a las 2:30 porque el turno termina a las 2 de la tarde. Entonces los que vienen de trabajar, trabajamos de 2:30 a 5 o 5 y media de la tarde. Así programa sus capacitaciones la cooperativa Carlos Fonseca, y pues casi siempre están casi todos los asociados. Ok, doña Leslie, ¿qué otras capacitaciones también ha brindado ahorita en estos primeros 7 meses? La última capacitación que le acabamos de dar este mes, y justo fue el día 24 de julio, estuvimos con 26 participantes asociados de la cooperativa La Gallera. ¿Y qué tema impartimos? Pues la Comisión de Educación, en este caso fue la Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, Unicotacma, quien nos solicitó el apoyo para impartirles un taller de capacitación en Tipitapa. ¿Por qué? Porque el estudio que estábamos haciendo de la ley 977, de la ley 976, decir que todo el marco regulatorio de la UAF nos decía que el canal de distribución del narcotráfico, los 6 canales de distribución del narcotráfico pasan por Tipitapa. Y aparte de eso, la presidenta de esta organización y la Comisión de Educación estaban preocupados porque ya en este año ya habían sido 3 o 4 taxis con sus cadetes, ¿verdad?, que habían sido capturados en el lado entre Matagalpa, Estelí, con droga. Entonces ellos estaban preocupados porque cómo reconocer, cómo hacen ellos para reconocer, para tener un factor que me determine el riesgo que yo puedo correr al montar a una persona, cómo reconozco yo que qué puedo ver en esa persona, cómo la reconozco de que no lleva algo ilícito en el maletín, porque no puedo yo decirle, enséñame su maletín para que a ver qué lleva. Entre los participantes, un señor me expresó que en una ocasión él estaba saliendo brindando su servicio de taxi, y en el hospital de Tipitapa le salió una señora con un cartapacio y le dijo, ¿por cuánto me lleva este lí? Por lo general dice que el valor a llevarte este lí ya tarde son 1,000 córdobas. Entonces ya le dijo, le doy 2,000. ¿Cuánto me lleva? ¿En cuánto tiempo estaríamos allá? Entonces que comenzó a preguntarle cosas que él sintió como que no eran correctas y tan facilito. Le digo 2,000 pesos y me dice que sí. No, fíjese que no voy a llevarla. Algo me dijo, dice que ese cartapacio, algo llevaba. Entonces, pues, ese tipo de cosas ellos nos han expresado de que sí, ya han tomado sus medidas, sobre todo con las personas que no son usuales del propio territorio, sino que salen hacia los departamentos. Ok, doña Leslie, ya para finalizar, ¿cuáles han sido los objetivos que se tienen en cada capacitación? Como sabemos, cada capacitación es diferente, pero ¿cuál sería un objetivo general? ¿Cuál es la meta a alcanzar con estas capacitaciones que se están brindando? Fíjate que como la Comisión de Educación y UDECOP tienen un plan de trabajo en conjunto, entre las actividades que tenemos dentro del Plan Estratégico 2021-2025 son el fortalecimiento de las capacidades de nuestros asociados. ¿Y en qué tema? Bueno, tenemos la cantidad de temas. A mí me interesa bastante la parte de gobernanza. Y nosotros le impartimos un taller, de que no te lo había hecho referencia, en este año a la cooperativa Salvador Velázquez, también en la gobernanza. Es decir, ¿pero qué en la gobernanza? ¿Qué? Pues la función que le corresponde realizar a cada uno de los miembros. Recuerdo que me hizo compañía aquí el presente Jonathan en ese domingo, que estuvimos trabajando con esta cooperativa. Entonces, nuestro objetivo principal como organización y el mío propio como asesora de la Unidad de Desarrollo Cooperativo, y me debo hasta la asociada, es que ellos tengan conocimiento para que puedan defender sus derechos. O sea, si vos conoces bien lo que dice la ley, no es tan fácil que te den vuelta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me interesa mucho que ellos conozcan qué necesitan llevar al ministerio para hacer un trámite. Entonces, si ellos lo llevan claro, el ministerio no le puede decir, mira, le falta, ¿dónde está? Esto es lo que dice la ley. Entonces, hasta ahí quiero llevar yo el nivel de capacidad de nuestros asociados para que nuestras cooperativas se desarrollen. Ok, muchas gracias, doña Leslie, por su participación y por brindarnos esta grata información. Muchas gracias, Jonathan, por tomarme en cuenta y siempre a la orden. Y ya te voy a ir preparando para los próximos. Bueno, usted quédese en la sintonía en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista, y nosotros seguimos con la programación habitual. Escucharon la entrevista que me cedió la licenciada Leslie Cantarero, el cual, cómo han venido trabajando en estos primeros 7 meses, las capacitaciones que se impartieron, la metodología que estaban usando, los objetivos, la participación. Y bueno, quiero agradecer a la licenciada Leslie Cantarero por darnos de su tiempo. Igual compartir con esa entrevista con toda usted, nuestra audiencia. Y ahorita nos vamos con musiquita y ya regresamos. Thank you.

pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 27 minutos. La máquina del tiempo. Las 9 y 27 minutos. Bueno, vamos a informarles de las ofertas activas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas disponibles. De lo cual, si usted con su membresía Loyalty Fénico Taxi, escuche bien, usted viene y compra una batería nueva, usted recibe un descuento. Pero aparte de eso, si usted nos deja el cascote, usted recibe un descuento adicional. Escúchelo bien, un descuento adicional donde usted lleva el descuento al realizar sus compras y si deja la batería usada, un descuento adicional. Esto es nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. Así es, y por tu cambio de aceite Madwan, recibes gratis un galón de refrigerante Coulson y esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto. Ok, recuerde la membresía Loyalty Fénico Taxi en 3 categorías, socio, fidelidad o taxista. La membresía fidelidad es para todo aquel amigo particular, ¿verdad? La socio o taxista son para las personas que están dentro de una cooperativa, que están afiliadas a Fénico Taxi. Pero usted puede obtener la suya, la membresía fidelidad, que es para público en general. Y tenemos también lo que son las Fenio ofertas, liquidaciones y descuentos, que esto es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Ahora ya no estamos en la parte de afuera, sino que usted puede entrar en la parte de adentro de las tiendas y decir, quiero saber cuáles son las Fenio ofertas de liquidaciones y descuentos para que se le dé mayor información. Así es, y algo muy importante, Jennifer, es que lo que son los aceites Chevron en la línea Howling o Supreme, nosotros te damos el filtro gratis y el cambio de aceite gratis por la compra de tu aceite, ya sea 10W30 o 20W50. También esto aplica en la presentación de 3 litros y también la presentación a granel, ¿verdad? Howling o Supreme, cualquiera de estas dos marcas de la línea Chevron. Así es, y recuerde que tenemos nuestra campaña Compres lo que compres, siempre gana, donde desde el 10 de julio dio inicio y finaliza el 21 de mayo del 2024, donde los patrocinadores son SP Motors, La Nacional, Headway, LTH, Cronos, Valvoline y Fernández Cera. Si usted quiere más información, se puede ir directamente a nuestra página en Facebook. Sí, a la página también que tenemos en www.promociones.fenicotaxi.com, donde usted puede registrar los códigos que se le están brindando. Ya le dijimos, por compras de aceites, por compra de repuestos, por compra de combustible, por compra de alimentos, por lo que sea. Todo lleva un monto establecido, como lo mencionamos anteriormente. Pero usted compre lo que compre, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Bueno, de esta manera nosotros ya despedimos el programa. Recuerde que el día de mañana, como lo mencionamos al principio, no tenemos programa el día de mañana por festividades agostinas. Así que retornamos cabina hasta el día miércoles. Bueno, esto ha sido todo. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM. Este es su servidor, Jonathan Dorme. Que tenga un día bendecido, súper positivo y súper animado. Así que, muy buenos días. En tu hogar. Sintonizas La Máquina del Tiempo, 92.3 FM.